que une a los enamorados con la pasión de un gran amor que nos hace olvidar soñando. Tú podrás mi foto destrozar, tú podrás ir sola a pasear, tú podrás contar que ya lo nuestro terminó, mas una cosa nunca lograrás, que te deje de querer mi amor, que no estés en los latidos de mi corazón, que te deje de querer mi amor, que eso nunca lograrás. Has de ser mi mujer, te daré mi querer. Has de ser mi mujer, ven a mí. Pasan los días, yo solo estoy, siempre en silencio, recordando tu amor. Has de ser mi mujer, te daré mi querer. Has de ser mi mujer, ven a mí. Quiero recordar el último guateque, entre sombras se me pierde y no deja de sonar. Haremos revivir momentos y emociones, escuchar viejas canciones que los rocas cantarán. Quiero recordar el último guateque, entre sombras se me pierde y no deja de sonar. Te haremos recordar momentos y emociones, escuchar viejas canciones que los rocas cantarán, que los rocas cantarán. Bueno, hemos escuchado toda la sintonía del programa. Por petición popular. Por petición de algunas personas que nos dijeron, oye, ¿por qué no pones todo, toda completa? Pues ya, pues ya está completa. Completa. Claro. Hay que decir que esta sintonía se grabó, creo que fue en el año 2002, por los Rocas Negras. Exacto. Grupo zaragozano. De los grandes grupos zaragozanos. De los grandes cubos. Y ahora ya... pues ya no existen como grupo. No. Hay algunos suelto por ahí. Sí, hay algunos sí, que están no, con no, los no, nuevos junglas. Los new junglas. Los van. New. Los new. Qué modernos son. ¿No? Qué modernos. Ah, eso. Eso es bueno. No, si es que eran los junglas, pero hay gente malvada por ahí que se mete. Bueno. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vamos sí, a dejarlo. Porque me caliento y. Porque me han dicho. Me han dicho. Que aquella página. Sí. Está, han hecho fotocopias y estaba por toda la calle San Vicente de Paúl, en todos los farolas, todo eso, ahí puesta. ¿Y debajo no pone se busca? No. Va. Bueno, vamos. Que no hemos dicho nada aquí. No, vamos a comentar. Aquí no. Además, aquí unas cosas las decimos son broma y otras son cachondeo. También. Sí, sí, también. Vamos bueno, a comenzar con esas efemérides. Eso, vamos con esas efemérides. Normalmente solemos empezar. Exactamente. Cuando hay alguna, hay días que no hay. Sí, hoy hay bastantes, otros días no tenemos ninguna. Hay unas cuantas, sí señor. Vamos a empezar con uno, con un cantante y compositor cubano, de Cuba. Sí, señor. Ah, sí. Sí. Ah. Antonio Abad Lugo Machín. Mira, ha puesto unos ojitos a Alfredo cuando ha oído Machín Diep. Chin-chin. Más conocido como Antonio Machín. Como Antonio Machín. Exactamente. Su repertorio, sobre todo boleros. Sí. Boleros y música popular en general. Y sobre todo, pues, por música cubana y la, sobre todo baladas románticas. Y ahora vamos a escuchar una canción, no es de lo más conocido de él, pero aquí nos va bien esta canción, ¿eh? Además, porque la cantó una canción dedicada a las palomas del Pilar. Sí, señor. Y yo la he oído muchas veces. Y tú has oído. Sí, sí. Y yo tengo mucha recuerdo de esta canción, porque esta que cuando íbamos de críos, íbamos al pueblo mis padres a Híjar. Entonces por la noche mi padre nos llevaba a casa a la abuela y bajábamos de la casa de una abuela a la otra cantando esta canción por la calle. Ajá. ¿Eh? Mi padre, mi hermano y yo. No sé si la cantábamos bien o mal, pero bueno. Pero la cantabais. Pero de eso poníamos. Vale. Bueno, pues vamos a escuchar Las Palomas del Pilar. A decir que nació en 1903 y que nos dejó en 1977. Sí, ¿no? En los surcos de mi alma ha nacido este bello cantar. Yo quisiera, virgencita, patroncita de Aragón, por la escalera de un rayo llegue al cielo mi canción. Ay, ay, ay, ay, volando van por el Ebro y por las torres las palomas del Pilar. Ay, ay, ay, ay, volando van por los cielos las palomas del Pilar. Palomitas, palomitas, palomitas del Pilar, símbolo de la pureza, de emoción me habéis hecho llorar. Palomitas, palomitas, que anidáis en el Pilar. La tierra no hay tan bello, no hay tan bello palomar. Las palomas del Pilar, las palomas del Pilar. Bah, vaya recuerdos con la canción. Pues sí. Oye, por cierto, mande. Se nos ha olvidado saludar a nuestros amigos de Salto Mata Radio Rock, también a los de Estación Andorra. Eso. A nuestro buen amigo Miguel Ángel. Que está. Le hemos mandado a faena. Está a deberes. Y los hace a media solo. Llevará castigo. Pues porque son deberes. Deberes. Claro. Ah. Pues será. Deberes y no haces. Bueno. Vamos, con uno que triunfó en el mundo entero con una canción, luego hizo algo más, pero sobre todo con esto. Eugene Vince Crackdor. Mira, que todo total para que luego le digan Vincent. Claro. Pues no es más fácil decirle Vincent desde un principio. Claro. Pues claro. Naturalmente. Fue, como decimos, precursor en el rockabilly. Y triunfó prácticamente en todo el mundo, no, prácticamente no, en el mundo entero, con esta canción que va a escuchar, no podía ser de otra manera. Viva a Lula. Además, murió, murió en un accidente de aviación junto con Bill Haley. Exactamente. Nos dicen que ese día fue el día que se murió la música, o se acabó la música o algo así, ¿no? Sí. Algo así. También le decían el príncipe negro, porque siempre iba con su indumentaria negra de cuero normalmente. Y bueno, pues vamos a escuchar. Y por cierto, ¿quién no ha cantado esta canción? De los que haya querido ser músico. Eso digo yo. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean my baby. Bebopalula, she my baby, da, my baby, da, my baby, da. Let's rock! She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more, more. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mind my baby. Bebopalula, she's my baby. My baby, my baby, my baby. Let's rock again now. ¿Y qué decíamos? ¿Y versiones? ¿Cuántas versiones esta canción? ¿Y en cuántos anuncios los hemos oído? ¡Bo! ¿Eh? ¡Bo, bo, bo, bo! ¡Qué barbaridad! Pues lo hemos escuchado en más movido, en más rock, menos rock, en balada. Sí, sí, yo creo que en la lista de estas de canciones más versionadas, esta debe estar. Sí, además, a lo mejor en grabaciones no tanto, pero grupos la han cantado y la sigue cantando. De los grupos que queríamos ser músicos, 70, 60, yo creo que en el repertorio la llevábamos todos. Sí. Había una serie de canciones. Como tantas y tantas. Sí. Que siempre todos los grupos pues la llevaban. Eso todos, todos, todos. Y siempre cuando empezabas a aprender a tocar la guitarra, la primera que aprendías, la casa son los siete. Ahí está, era la más fácil. Era la más fácil, además era muy bonito porque la introducción es muy bonita y es sencilla. Uh-huh. Es de lo que se trataba entonces. Porque lo hemos dicho muchas veces, aquí, hoy en día tú coges, grabas y muy bien en tu casa, la coges, la cuelgas en las redes sociales y en 4 minutos te están escuchando en Australia. Otra cosa es cantarla. Bien, pero la puedes hacer. Bueno, también puedes hacer, luego hablaremos, comprarte un autotuning de ese, ¿no? Bueno, ya estamos. Que te saca unas virguerías. ¿Pero qué pasaba en los 60 y 70? Todas estas... Eso, no había. No existía. No había. Entonces, nada. Una forma de dar promoción a las canciones, o pagar para ver las radios, o tenías un amigo, o sea, por las radios, o los grupillos... Perdón, por lo de grupillos. Los conjuntos. los conjuntos, que íbamos los domingos a las salas de baile, pues hacer una canción que fuera pegadiza y muy sencilla de tocar. Porque llegabas al día del ensayo y, oye, vamos a ver si sacamos esta. Si la sacabas a la tercera o cuarta vez, bien, como tardara más, a por otra. No, es que es así. ¿Para qué ibas a perder el tiempo con, una, con un tema? Para nada. Por eso las canciones de verano se escuchaban tanto las canciones de verano, porque normalmente son muy sencillas. Sí. No canciones malas, son muy sencillas de tocar. Sencillas y pegadizas al oído. Exactamente. Uh-huh. Bueno, ¿seguimos? Sí, seguimos. Seguimos. En 1941 nació un músico brasileño llamado Sergio Santos Méndez. Uh-huh. Sergio Méndez. Cantautor y músico brasileño de bossa nova. Me encanta la bossa nova, uh-huh. ¿Verdad? Ya debe ser mayor la bossa nova. Sí, es mayorcica. Sí. Mayorcica. Sí. Mm. Tiene más de 55 publicaciones y toca bossa nova fuertemente cruzada con jazz y funk. O funk. De todas formas, vaya, tres estilos tan diferentes, ¿no? Sí, que se pueden mezclar la bossa nova con el jazz, con el funk. Hombre, con el jazz aún, pero con el funk. Con el funk, ¿vale? Bueno, hay que decir que es uno de los referentes de la música brasileña a nivel mundial. Sí. Nació en 1941. Más que nada. ¿No? Otro tema igual. Ya se nos ha cruzado algo. Otro tema igual. Más sí. que nada. ¿Cuánto no se ha escuchado? Ahora sí. Hay por ahí alguien que nos está haciendo la rata. Sí. Debe ser el Santi con su... El ternejo. El pequeño ternejo, que se nos está metiendo por ahí por el medio. Bueno, pues esto era Sergio Méndez y su Brasil 66. Bueno, pues dile también al otro Sergio que deje de meterse por aquí por el medio. Hombre. Bueno, vamos a ver. En 1943 nació José Jiménez Fernández. Y decimos, ¿y? Bueno, pues más conocido como Joselito. Actor y cantante conocido como Joselito. Ya lo hemos dicho, pero también muy conocido como el niño ruiseñor, el niño de la voz de oro, el pequeño ruiseñor. La verdad es que tú lo veías y abultaba menos que el bolígrafo este. Es verdad. Pero vaya qué chorro y qué. Por eso muchas veces dicen, no, la capacidad pulmonar, Pues tendrá, pues, pero si tenía tan poquito cuerpo, si tendría unos pulmones. Pero ojo, ojo, ¿eh? Que es que, ojo, ¿cómo que cantaba? Este chico, las películas me pedía, tendría 9 o 10 años, como mucho. Como mucho. Cuando empezó a hacer películas. Pues mira, nació en el 43. Uh-huh. Y empezó a hacer películas a la mitad de los 50 o 12, 13 años, como menos. Yo creo que eran 9 o 10 años cuando hizo su primera película. Por ahí iría, sí. Vamos a anotarlo aquí, a ver si podemos dar ese dato el próximo día. Bueno, pues eso, Joselito. El niño de la voz de oro. El niño de la voz de oro. Era más conocido por ese. O por el pequeño ruiseñor. El pequeño ruiseñor. Pero el pequeño ruiseñor es porque hizo la película esa, con ese título, sí. El pequeño ruiseñor. Pero se le conocía más normalmente por el niño de la voz de oro. Sí. Sí, porque así, o sea, sin ver películas, simplemente por oírlo, sí. Ya decías, joder, el niño de la voz de oro, es que este tío, este chaval es. ¡Pum! Exagerado. Exagerado. Pues bueno, puedo escuchar una canción muy bonita. Uh-huh. Sí, además de verdad. Yo es que ¿alguna vez la habrás cantado tú? ¿Esta canción? No. Ah, no, pero me gusta. Porque tú ni eres niño ni eres de oro. Eso es. Yo soy de carbón. Bueno, vamos a escuchar En un pueblito español. Pero la he cantado en familia. Ah, sí. Bueno, aquí nos mandan un dato, con no un gato, un dato. Un dato, con D. Que me ha dicho que nació en 1943. En algunas biografías dice como que nació en 1947. No. Se dice así porque cuando hizo su primera película en 1956, llamada El Pequeño Ruiseñor, el aspecto que tenía, había tenido problemas de crecimiento y tal, entonces era el aspecto más parecido a un niño de 9 que de 13. Por ahí a lo mejor venía. Y estoy mirando que, por ejemplo, eso en el 56, pero en el 59 hizo 3 películas en un año. Uy. Hizo 16, 17 películas. Bueno, aquellas películas también eran muy... bueno, fáciles. Sí, pero igual hacía una aquí y otra la hacía en México. Otra... pero había aviones ya. ¿Ya? Sí, ya había aviones. ¿No? Y la última, como último dato, la última película, la última película que trabajó fue en el 2011, en Torrente 4. ¡Anda! ¿Qué cosa? Sí, y vive en Utiel. ¿En Utiel? Valencia. Siempre ha vivido en Utiel. Sí. ¿Sí? Porque es que un primo hermano mío, es vecino, Juan Olaya, estuvo mucho tiempo con él en su finca, iban a cazar, con, sí, esas armas se decía que te queda un guerrillero, que mentira. Va, bueno. Y en fin, y lo conoce bien conocido, y sí, en Utiel. Ahí está con su señora, por cierto, muy buena mujer. Muy bien. Muy buena mujer. Prosigamos. Vamos con un señor que medio revolucionó la música en España. José Celestino Casal Álvarez, más conocido como Tino Casal. Sí, sí. Cantante, compositor de música pop, inscrito en las corrientes técnico y neo romantic. Toma ya. Sobre todo en los años 80. Uh-huh. Además, fue productor de otros cantantes, fue pintor, fue escultor. O sea, es que artista completísimo. Con 17 años. Con 17 años. Era cantante del grupo Los Archiduques. Los Archiduques, sí, señor. Grupo asturiano. Muy bueno. Muy bueno. Y bueno, nació en 1950. Vamos a escuchar Tino Casals con su Pánico en el Edén. Muy bueno era, ¿eh? Bueno, nos lo dejó en el 91. Oh, revolucionó, ¿eh?, un poco la música en España, este hombre. Sí. El estilo, la forma de vestir, el... Oye, la forma de vestir ya... Cualquiera le seguía la moda, ¿sí? Sí. Era para vestir como él, ¿verdad? Para vestir como él, sí. Vamos, en 1962 nació Cheryl Susan Crown. Qué difícil. Crown. Más conocida como Sherry Crown. Una cantante, compositora y actriz estadounidense. Esta también mezclaba el pop con el rock, con el country, con el jazz, con el blues y con la jota. Y porque no había nada más, ¿no? Porque no había nada más. Eso sí, ha vendido más de 50 millones de álbumes en el mundo y ganó 9 premios Grammy. Y ha tenido 32 nominaciones. O sea, no es cualquiera. Nada más, ¿no? Nada más y nada menos. Vamos a escuchar una canción, una colaboración que hizo con Eric Clapton, de una canción de Eric Clapton que es Tulsa Time. Además toca la guitarra muy bien, casi. Pues imagínate. Thank you. qué bien, ¿eh? Oye, ¿y cómo toca la guitarra esta mujer, eh? Toca la guitarra muy bien. Sí, sí, sí. Claro, aunque en otras dos canciones el Lyricato me toca. Pero sí que le pega, sí. A la Telecaster, Fender Telecaster. ¡Oh, amigo! Amiguito. Cuando tenga perras o bueno, o cuando llegue mi cumpleaños, si quieres, sí, a ver si entre todos, ¿verdad? Te regalamos. Sí, me encantaría tener una Fender Telecaster. Sí, sí. Y yo lo dejo caer ahí. Y luego la Stratocaster. No. No, la Stratocaster no. Y siempre ha sido la Telecaster, ¿eh? Y vale. Bueno, y vamos con el con la parte que no. No pide nada. Amigo. Si queréis quedar bien conmigo, oye, que tenéis de maravilla, ¿eh? Claro. Tú no dices que no, ¿verdad? Yo no digo que no. Por aquí. Bien, americana, por supuesto. Hombre, sobre todo. Hombre. Bien, vamos con Whitney Elizabeth Houston, más conocida como Whitney Houston. Cantante estadounidense, nos dejó en el 2012. Pero esta mujer también le pegaba al soul, al blues, al gospel, a lo que se pusiera. Porque fue conocida como la voz. Y fue también actriz, compositora, productora, empresaria y modelo. Y modelo. Y como premios, arrímate, 6 premios Grammy, 2 premios Emmy, 30 premios Billboard Music Award y 22 American Music, con un total de 411 premios conseguidos hasta 2016. Y ojo, unas artistas musicales que más discos ha vendido en el mundo. Más de 170 millones de álbumes. Ojo, ¿eh? Álbumes, sencillos y vídeos. De todo. De todo. Ojo. Como no podía ser de otra manera, pues tenemos que poner el Siempre te amaré. Que no sé, las copias de esta canción que vendió, pues ni se sabe. I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you, will always love you. Sweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. You love. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Aquí estamos con el vellillo de punta. ¿Eh? Y con la leche. Sí, y enfadado también aquí el amigo Alfredo, es se enfada. Que vamos. La verdad es que es una lástima cómo acabó esta señora. Pero ¿por qué digo yo? ¿Por qué les da por la mierda de la droga? Sí, chiquillo. ¿Por qué les da por eso? Ah, ¿quién lo sabe? A ver qué necesidad tenía. Es que lleva un rato cabreado. Bueno, pasamos. Porque aquí en unos días se nos han montado un poco las peticiones y hemos dicho, vamos a hacer. Un resumen de estas peticiones que están llegando a nuestro correo. Uh-huh. Nuestro correo del último Guateque Radio Mai, @gmail.com. Pero antes de entrar a las peticiones, a mí me gustaría, bueno, nos gustaría aquí el equipo mandar un saludo y un abrazo de ánimo a nuestro amigo Miguel Vicens, bajista de Los Bravos, pues que está un poquillo, vamos a ver, pachucho, ¿no? Pachucho, lleva unos días ingresado. Estamos en contacto con el hijo y bueno, que le mandamos un fuerte abrazo y que se recupere pronto, porque el día 5 de marzo Los Bravos se presentan en teatro en Mallorca, Tuli Teatro creo que se llama. Sí. Y los nuevos Bravos, que suenan muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien suenan. Ya. De hecho, el cantante, Bruce Game creo que se llama, está con Los Bravos y entre otras de las cosas que hace es un tributo a Queen, a Freddie Mercury más en concreto, y lo hace, lo borda. Además, Miguel Vicens, tenemos pendiente con él algo, ¿eh? Claro, pues ahora para el día 5 era lo que teníamos pendiente. Bueno, teníamos varias cosas. Íbamos al concierto, que aún estoy ahí, no se apunta a nadie, posiblemente vaya, pero claro, no voy a ir el día del concierto y me vuelvo. Hay que quedarse un día o dos, porque hay mucha faena allí. Mm. Hay unos lechones así abiertos a la brasa, unas playas que hacen que... Que también está metido por el medio el amigo Tony Obrador. No anda muy lejos. Y con el disco y un segundo libro, que no sé si lo habrá acabado o no, de venir un día a Zaragoza, presentar el disco y presentar el libro. Ya como lo hicimos con el primer libro. Ahí está. Sí. Bueno, que se recupere pronto, Miguel, y te esperamos. Damos por aquí. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Exacto. Y ahora sí, a las peticiones. Oye, por cierto, el otro día fue Eurovisión, ¿no? Eurovisión todavía no. El Benidorm para la canción que va a ir a Eurovisión. La previa, perdón. La previa. La previa. Y ahí está. Oh, Dios mío. Ahí está. Que para que no queremos romper la racha de tantos malos resultados. Ahí está la puerta de Alcalá. Bueno, ahí está, que si hay tongo, que si no hay tongo, que si esto, que si lo otro. ¿Pero cuándo no ha habido tongo? No hablamos del Festival de Eurovisión, sino la elección del representante español. Sí, yo me alegro mucho cuando dijeron que volvía al Festival de Benidorm. Y que, o sea, para hacerlo al estilo de San Remo, el que gana, sí, pues va a Eurovisión. Pues me alegré, dije, hombre, pues por fin están haciendo una cosa bien, y público y tal. Pero cuando vi el resultado dije, bueno, hay gente que entiende más que yo. Bueno, entonces está un año en el jurado de Benidorm. Un año, y la verdad es que también ahí hubo sus más y sus menos. Pero bueno, eso pasa en todos los festivales donde sobre todo hay jurados. Jurados. Yo creo que el fallo es el meter el jurado popular. Hay muchos intereses, se dice, se comenta las lenguas de doble filo, que había, oiga, que había una emisora, sí, una emisora, no, una cadena de móviles, de telefónica en Galicia, que era gratis, si votabas ese. Sí, para votar a los gallegos. A los gallegos, sí. San Dungueiras o algo así. Pues se dice, se comenta. También se comenta que ese grupo gallego. Se comenta podría que puede ser representar en Eurovisión a Portugal. Toma castaña pilonga. También hay una española, sí, que seguramente represente a San Marino, a la. Sí, bueno, ya hubo una española de Operación Triunfo que representó a Andorra. No a Andorra mía. Andorra sí, la, sí, sí. También se presentó a Ana Mena para representar a Italia, pero no ha salido. Bueno, y la Celine Dion, que es canadiense, representó a Suiza, creo que es, en no sé qué año. Oye, sí que quería yo un par de datos de Eurovisión, que mira, desde el 2004 no quedamos entre los 10 primeros. Pero no, eso no, que desde el 2015 no quedamos entre los 20 primeros. Manda, manda, manda narices. Bueno, pues vamos a ver. Nos pedían porque, y mira la lista, y vuelvo a decirlo, la gente que nos escucha entiende mucho de música, ¿eh? O tiene, más bien, tiene muy buen gusto en la música. Sí. Porque una de las canciones que nos han pedido a través de nuestro correo es la de Libertad, de la Nana Mouskouri. Una gran cantante. ¿Pero cómo? Griega. Griega. Y fue ministra. También. ¡Qué barbaridad! Vamos a escuchar esta maravillosa canción. Y qué voz, qué voz. Sobre todo. No, no. Vaya tema. Por cierto, es de la ópera Nabucco. Nabucodonosor. De Verdi. Uh-huh. Y este es el tema canta, de los esclavos. De los esclavos. Muy bien. Muy bonita. Muy bonita. Preciosa. Ya te digo que la gente tiene muy buen gusto. ¿Qué te iba a decir? Siempre me ha hecho a mí mucha gracia el nombre de este conjunto. 1910, Compañía de Frutas. Y anda, que no sería que montarían una compañía de frutas, sí, claro, una empresa. Sí. Que pegaron con esta cancioncica, ¿eh? Anda, que no se bailó nada. No se bailó, se cantó, se. Bueno, con el Simón 6, ¿eh? Vamos a escuchar a los compañía de frutas. Sí, 1910. Pues este era el tema que se bailó en discotecas muchísimo. Muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Es que la música está chicle, que decían, era sí, muy pegadiza, muy. ¿Quieras que no? El chicle. Que quieras sí, que no, el movimiento. Había otro grupo que era el Chewi Chewi. Chewi Chewi Chewi, claro. Por eso viene lo del chicle. Por el Che. Ah, sí, porque había una marca chicle que se llama Chewi. Ahí claro. Está. Sí, señor. Sí, sí. Ah, muy famoso, ¿eh? Ah, por eso decía, me da 5 chicles, y te chain, dice, he dicho 5. Ya que eres malo, ¿eh? Es que me lo ponéis aquí a huevo. Bueno, vamos con un dúo que triunfaron por solitario, triunfaron con su grupo Brincos y luego, como pareja, una carrera muy corta, pero llena de grandes canciones, ¡buah! Como esta, de Para verte reír, nos referimos a Juan y Junior. Oh,

un grupillo que hacía también un juego de voces muy bonito. Aquí al director le gusta mucho este grupo. Sí. Y si no le gusta, pues lo pide la gente, hay que ponerlo. Aún más, se comenta y se dice por ahí que fue el primer grupo español en hacer música indie. Y estos fueron los percusores. Los percusores. No los permutores, que eso es otra cosa, ni los percutores. No, porque eso es de pistola, ¿no? Eso es de pistola y también de escopetas. También. Vale. Sí, los percutores. Bueno, pues es una canción muy bonita que nos habla de las calles del viejo París. A mí me gusta. Solera. Esta canción. Que luego sí, sí. Se llamaron Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Sí, señor. Hay que... Un cuarteto de tela marinera. Recorriendo voy las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí. Esos días tan felices que no volverán, pues se agolpan en mi mente y después se van. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí perder. Quiero que vuelvas a mí, donde quiera que tú estés. Quiero que vuelvas a mí, para poder ser feliz. No quiero estar más tiempo solo sin tu amor. Recorriendo las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí. Fue tan solo una ilusión que luego se extinguió, solo en ese tiempo encontré el amor. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí perder. Quiero que vuelvas a mí, donde quiera que tú estés. Quiero que vuelvas a mí, para poder ser feliz. No quiero estar más tiempo solo sin tu amor. Recorriendo las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí. Esos días tan felices que no volverán, hoy se agolpan en mi mente y después se van. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí. Bueno, pues estos eran Solera. Solera. Y si no. Mira, y alguien le llama. Oye, la verdad es que tenían un juego de voces muy bonito, muy bonito. Además, la canción se presta a eso. Para un solista esta canción no, sí, se queda pobre. Se queda pobre. Pobre. Es que además que sí, que es. Y una cosa muy importante, que yo lo nombro muchas veces contigo, se le escucha y se entiende la letra. Un cantante tiene que vocalizar. Exactamente. Si no, mal, catapulte, un poco, que sube y baja, ¡pum! Y no. Dejado no, pues, no. Parece ser que tenemos una llamada, ¿no? A ver. Vale, vale, dice que vale. Para todo hay que tener una serie de cualidades. Sí. A ver, nos ponemos. Y si no se tienen. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Pues al otro lado del teléfono nos ha llamado un pionero. ¿Un pionero? Un pionero. Oh, qué pionero. De la Rioja. ¡Anda! ¡Oh, va! Pero si lo acabamos de nombrar. Claro. Ay, por eso. Por eso nos ha llamado, nos ha leído la mente y ha dicho, me cago, voy a llamar. Bueno. ¿La mente o la frase? Vamos a ver, señor Juanjo. Hola, muy buenas. ¿Quién es usted, don Alfredo? ¿No? Ah, pues no, no sabemos quién es. Bueno, otro intento. otro intento, pues entonces don Pedro. Sí, has acertado. Vale, mira. La segunda tampoco va a ser la primera todo, que de... Pero si estamos tres, el uno te ha cogido el teléfono y solo quedamos dos, hombre, no ha sido muy efectivo, ¿eh? No sé cuántos estáis en la emisora en este momento, compañeros del Guateque. En este momento tres. Si el Guateque está abierto ya o está comenzando ahora el Guateque. Mira, pues te voy a decir, hasta pastas tenemos. Muy bien, me parece. Siempre en nuestra época era como Euskaltel, las pastas. Sí, sí, también es verdad. También en nuestras épocas estaban las chicas. Y aquí no hay chicas. No. No hay chicas. Lo más parecido a una chica que tengo yo es el amigo Alfredo. Vaya, ya lo hemos cascado. Pues, pero ya que, le hemos cascado. Que no hay nada, ¿eh? Hay solo una buena amistad. Bueno, pues eso es lo importante en esta vida, sobre todo la buena amistad. La que tenéis entre vosotros y yo la que tengo con vosotros, y mira que siento no vivir en Zaragoza para poder estar con vosotros y veros mucho más. Otra cosa sería. Claro, exactamente. Aún nos cantaríamos alguna canción y nos pondrían algún disco. Alfredo, podemos cantar alguna de Tom Jones o alguna de. La de Tom Jones, la que se le olvida siempre. Va a los conciertos y se le olvida cantarle Laila. Sí. Bueno, oye, vamos a ver, Juanjo, yo creo que me explique una cosa. Con lo mal que está el temilla este de la música, concierto y tal, ¿cómo lo haces para estar todos los fines de semana liado? Pues y lo que no son fines de semana, ¿eh? Yo también estoy liado. ¿Sabes qué pasa? Pues bueno, pues que al final vosotros sabéis que eso de la música es como la vida. Entonces, bueno, pues al final siempre hay gente que te llama, pues ayuntamiento, siempre hay restaurantes o fiestas privadas. Y luego siempre hay, aunque en estos momentos pues estamos en una cuestión muy restrictiva, pues residencias que suelo trabajar, pues igual, o acudir a unas 20 residencias por aquí, por Rioja y Navarra, también en Aragón suelo ir a Mayén, pues en los cuales haces de forma social y altruista, haces actuaciones para esas personas mayores que están ahí en esos lugares. Eso está muy bien. Que impulsivamente la suelo realizar a las mañanas. Por ejemplo, la próxima semana, el viernes, comienzo el año en residencia, comenzamos pues en un pueblo de Navarra, en San Adrián. Me llamaron, mira, que parece que esto ya va a menos, puedes venirte el viernes a la mañana para que les cantes a los mayores, que le va a dar una alegría verte después de, pues eso, de 2 años sin verte, que... Pues allí estaremos. Hombre, pues es una labor bien bonita, el ayudar a los mayores, que todos estamos entrando ya en la fase de mayores. Sí. Y mira, fíjate, cuando voy a estos lugares me hace, bueno, a veces ves a personas que están, pues una situación que ya está limitada, ¿no? Y tal. Sí. Y cuando escuchan estas canciones, estas las nuestras, de nuestra época, de los pioneros del pop, que les suelo cantar siempre, pues los ves como alegran la cara, se ponen a bailar, el que puede, claro, o la que ya, puede, sí. Pero ves un cambio emocional importante en ellas y en ellos. Y eso es verdad, porque tú bien lo has dicho ahora, nosotros si tenemos suerte, pues también llegaremos, no sé si ir a residencias, pero a tener la edad que tienen algunas o algunos de ellos. En fin. Ay, Juanjo, qué buenos recuerdos tengo yo de toda esa tierra, la Rioja y Navarra. Tú lo que tienes recuerdos entre nosotros, ahora que no os escucha nadie, es que te gustaba el vino. Sí, y los espárragos. Lo que menos vivía era vino. El vino, los espárragos, los pimientos. El pacharán. También. Y cuando venías por aquí, por la Rioja Navarra, pues bueno Alfaro, Rincón de Soto, San Adrián. ¿Qué es? San Adrián está en Barcelona. Sí. Al lado del río Besós, San Adrián de Besós. Ah, pero aquí no había Besós, había trompazos. Claro, con tanto pasar y tanto vino. Bueno, Juanjo, ¿cuándo te vienes por aquí? Hacemos algo, montamos algo. O monta tú algo por allí y vamos nosotros. Mira, pues yo actúo este fin de semana. Actuamos el sábado y el domingo, tenemos actuaciones en Logroño y en el barrio de... O sea, en el barrio es una población que está... Es como Juzlibor. El Cortijo que es un... Ya, eso suena bien. El Cortijo es un barrio que está pues que pertenece al municipio de Logroño, es un barrio, pero bueno, es una población que está fuera del entorno. Sí. Vale. Sí. Pues muy bien. Y bueno, pues ya sabes, son los enamorados. Entonces estos días pues tendremos que cantar alguna de Adam o alguna de... Ve. O ¿cuál era aquella de la película de la niña de la Cruz Roja? Que era, hoy es el día de los enamorados. ¿No os acordáis? Sí. Que parece que una de ellas era Conchita Bautista. No, Conchita Bautista. No te parezca. No. No te parezca. Rosalía, ¿no? No, la Conchita... Conchita no. Velasco. Velasco. Velasco, Velasco. Esa, Velasco. La chica Yeye. Exactamente. Sí. Pues Juanjo, que muchas gracias por llamar. Pues muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo para los tres y a ver cuándo me puedo acercar un día por Zaragoza. Sí, y... sí. Mira a ver si es viernes y te vienes por aquí. Esto es, claro. Me puedo acercar por ahí. Vale, muy bien. Venga, venga, un abrazo, Juanjo. Amigos. Gracias por llamar. Bueno, sigamos. Prosigamos. Prosigamos. Y vamos con uno de los grandes del sur y del... bueno, de todo. Marvin Gaye, pero esta a dúo con Tammy Terrell. Una canción que pegó mucho porque hicieron una... sé que anuncio, era un anuncio, como pasa muchas veces, el anuncio, y pusieron esta canción como banda sonora del anuncio, que es No hay montaña lo suficientemente alta. Al nombrar esto del que se puso esta canción para un anuncio, he recordado que ayer en el programa del Pablo Motos, la Sonia hizo una pregunta al invitado y al Pablo Motos, de qué música era mejor, la de antes, o sea, 60, 70 y tal, o la de ahora. Y hubo discreparon un poco, claro, el joven, pero de una razón el Pablo Motos, que me convenció a mí, dice, te voy a dar una prueba, un dato, dice, la cantidad de versiones que se hacen ahora de la música de antes. Sí, señor. Entonces, ¿qué? Pues algo querrá decir eso. Sí. Sin extenderlo ni hacerlo más, pero me gustó la contestación y creo que tiene mucha, mucha razón. Además, tú fíjate, ahora, en el 2020, se hacen versiones de los 70. En los 70 no se hacían versiones de los 2020. No. ¿A que no? Cada uno lleva bueno, a claro. Lo suyo. Sigamos con estas canciones de nuestros seguidores. Esta me la pedían a mí cuando estaba en la discoteca. pues así como mínimo tres veces por sesión. Mira, pues que la acabo de poner, ponla otra vez. Y había veces que la palmaba. Bueno, hay que decir que entonces se bailaba lento. Que era cuando se bailaba lento. Hombre. Y se pedía. El otro día, precisamente, hablando en el programa que hago ahora los martes. Los martes. En Onda Aragonesa. Que no me acuerdo nunca. Pues hablábamos de eso, porque puse dos o tres baladas seguidas. Ajá. Ya sabes que a Ed no le va las baladas. Pues anda, que no hay baladas. Y me decía, bueno, digo, pues mira, se solía poner 45 minutos más o menos, sí, de movido. Ajá. Y unos 30 de lento. Sí. Más o menos. Sí, sí, podía valer según el ambiente y eso, pero 25, que podía, sí, ser 35, dependía del ambiente de la discoteca. Ajá. Y no lo entiende. Aún más, Paco el de Ronda, sí, que es un, sí, oyente de ahí, sí, sí, de Onda Aragón, me llamó por teléfono el pasado martes y me dijo, ¿por qué no pones el martes baladas? Como el día anterior, San Valentín, el lunes. Sí, sí. Y le digo, pues muy bien, mira, voy a poner baladas. Y él decía, pues yo me voy. Y hago, pues ya, tú te vas, me dejas aquí. Déjame la mesa. Y ya me las arreglaré yo. Ni más ni menos. Porque es que, dice, es que hora y media de baladas. Digo, pues hombre, a ver, que hay baladas muy bonitas. Mm. Y hay otras a lo mejor menos bonitas, ¿no? Eso ya depende de los gustos de cada uno. Entonces, estoy preparando precisamente de baladas, un programa solamente de baladas. Ojo. Este Paco de Ronda me pidió de Medina Zahara. Pues bueno, le he buscado. Sí. Hombre, porque tiene treinta, sí, sí, y tantas baladas Medina Zahara, por eso. Hombre, es que lleva muchos años Medina Zahara. Entonces tiene que llevar de todo. Y por cierto, que empieza gira. Sí, señor. Y además creo que empieza hoy. Pues sí, por un día de esto será. La nueva gira de Medina. Por cierto, el disco dedicado a Triana es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Y mucho en falta la guitarra española. Sí, pero. Pero claro, estos son más. Más son rockeros. Eléctricas, más, claro, rockeros, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Pero sí, además fue el disco más vendido en las pasadas navidades, ¿eh? Tela, ¿eh? Tela. Que Medina sea que más haya vendido, ¿eh? Sí, sí. A mí me gusta mucho. Medina, a mí me gusta Zara, mucho, me gusta mucho. Medina Zahara. Lo hacen de maravilla, además. Por cierto, creo que tienes por ahí tu. Busca el teléfono de Manolo, sí, sí, y lo llamaré. Seguro que en casa lo tengo. Bueno, pues. ¿A qué ha empezado todo esto? A bailar lento. A bailar lento. La canción Por el amor de una mujer, del Dani Daniel. Tú sabes que yo a Dani Daniel hice una entrevista hace, no sé, 18 años o. Hice una entrevista en directo por teléfono. Pues. Estaba en España, ¿eh? Porque este vive en Miami. Sí. Ahora, escuchémoslo. Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber que era yo que me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer. El amor de una mujer, llegué a llorar y enloquecer mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Todo me mujer llegué a llorar y enloquecer mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desangrar, pues no sabía, no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Preciosa. Preciosa, preciosa. La verdad que tenía una serie de canciones. Y es que Daniel era fijo en el, lo que hablamos, en el rato de lentas. Raro era que no sabía dos o tres canciones de Dani Daniel. Sí, sobre porque todo el Vals de las Mariposas. El Vals de las Mariposas, cuando salió, anda, que no rompió. Bueno, sí, pero el Vals de las Mariposas mejor era más para cortar ya de lento a, claro, a movido. El Vals de las Mariposas con la Donna Haitover. La Donna Haitover. Pero es que tenía también la de Niña, no te pintes tanto. Hombre, ¿no? 16 años. Con 16 años. Es que tenía una serie de bueno, canciones. Bueno, bueno. Tiene infinidad. Para bailar el agarrado. La gente joven de hoy en día no sabe lo que es eso, ¿eh? No sabe lo que es eso. Hace unos años. El baile del lotite no lo conocen. Hace unos años, unos cuantos años ya. Los quintos, pues nos juntamos. Bueno, ahora esto no ha podido ser, pero juntábamos dos veces al año. Y una de ellas, juntamos todo el día. Empezamos con el desayuno. El caso, que terminamos de fiesta con las señoras en la discoteca. Uh-huh. Y el primer año que hicimos el esta discoteca, estuve pinchando y un momento que pusimos lento. O sea, que hicimos una sesión de discoteca de cuando se abrió la discoteca. Uh-huh. 73, 74, por ahí. Y le empecé con el todo tiene su fin. Y claro, pues se empezaron a ver. Y los dueños de la discoteca se subieron al escenario y iban haciendo fotos. Luego colgaron un montón de fotos. La primera vez que veían en la discoteca bailar lento agarrado. Uh-huh. Por cierto, les puse, recuerdo que era el todo tiene su fin, uh-huh, Europa. El Yetem, pues casi nada. Estuvo prohibida Yetem muchos años. No. Aún ahora, en algunas estuvo prohibida en emisoras de radio. Bueno, y creo que durante unos días, muy pocos, estuvo prohibido la venta. La venta, sí. Y en las sinfonoras de toda la vida, ahí las retiraron. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Y sin embargo ahora la están colgando en... Y sin embargo había otras canciones en inglés que decían mucho más, pero como no sabían inglés, pues salían. Bueno, vayamos con una, hablando de baladas, bonita balada, la del Morris Albert y este... Hombre, esta también la he cantado yo. También. Sí. Ahora la va a cantar. Precioso. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love, teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Again in my arms, feelings like I've never loved. past you, and feelings like I'd never have you again in my heart. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I'd never met you, girl. You'll never come again. Feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Feeling, oh, oh, oh, feeling, again in my heart. Vaya balada. Hmm. Vaya, vaya. Aquí la titularon como Sombras. Sí. Y la cantaba Paloma San Basilio. Que vaya voz. Joder. Vaya voz esa señora. ¿Qué ha sido de esa señora, por cierto? Vive. No lo sé. Ya, pero sigue cantando. Va a seguir actuando en, no sé si es en Puerto Rico o por ahí. Ayer lo leí yo. Ajá. Que va a hacer una tourné. Como si fuera, no sé, una gira, una especie de sí, de concurso, no sé qué, bueno, algo. Bueno, aunque ya se retiró oficialmente, pero ha vuelto a hacer esto, que me parece que es, no sé si es Costa Rica, Puerto Rico, por ahí. Por ahí. ¿No? Bueno, todo esto de que se retiran y se dejan de retirar. Bueno, eso es como los toreros. Eso es como los toreros, tú lo ibas a decir. Sí, pues porque es que, bueno, te puedo decir que Miguel Ríos ha vuelto, o vuelve, sí, y que ha vendido todo, todos los tickets. Como Serrat con la gira de despedida. Sí, pero este ha tenido que hacer también 2 días. Sí, sí, sí, ha tenido que ampliar. En el Winning Center de Madrid va a tener que hacer 2 días, sí, y se habla de un tercero. Pero es que, ¿tú has leído la gente? Todo, Miguel Ríos siempre, o sea, aparte de él, ¿no?, se ha caracterizado porque ha llevado unos músicos siempre los mejorcitos del país, y la gran mayoría van a estar en este concierto. Eso es lo que están diciendo. Una o dos canciones, o todas canciones, pero por ejemplo, Javier Vargas ha dado su, sí, que va a estar. Y Antonio García de Diego. Es que ha llevado, más luego, luego y, porque y se ha dado. Y este, el hermano del de Yeto Tull, también, el teclista, que lo llevó cuando Bienvenidos. Ah, pero el de Focus. El Tis Valder. Sí, el Tis Valder. Sí. En fin. Bueno, luego, claro, hay que pensar. ¿Y por qué vuelven si se han retirado? Mira, vamos a ver. Ahí está la polémica. La otra cosa es el money. Sí. Y otra cosa es que es como es toda radio. Cuando te pica el bichillo de la música y bien lo sabes tú. Eso. Tú estás retirado, retirado, pero si mañana montamos un. Y Alfredo, venga, 5 canciones. De cabeza a las 5 canciones. Sí, claro, sí, sí. Pero de no ser que pierda la voz. Hay que valorar también el por qué no sigue uno cantando. Yo seguiría con una buena orquesta, o con una orquesta, como buenas he tenido. Pero ¿qué ocurre? Que los canosos ya. Amigo. Ni hablar. Ya vienen los nietos. Hagas lo que hagas y como lo hagas. Ni que lo hagas mejor ni que lo hagas peor. Hombre, y eso es muy doloroso. Hombre, la verdad que sí que doloroso es. Entonces, antes fue. Fuera de antena, pues hemos comentado un poco con Alfredo, que la música a los 60, a raíz del comentario este del Pablo Motos, y es que ya no es que nos aparten o no quieran oír, es los ataques que tiene la música de los 60-70. Sí, claro. Y siempre imponiéndose, señores, quieran o no, fue una revolución en España, en los 60. Y a raíz de los 60 y todo lo que hay ahora es porque ha... Porque en los 60, pues eso, pues unos jóvenes, con muy pocos medios, pero con mucha ilusión, montando esta revolución. Y hay comentarios para todo. No solamente revolución musical, fue revolución social. Social y todo, claro. La música... En aquellos tiempos sonaba bien, no es que sonara bien, es que eran buenas canciones. Muy buenas canciones. Ah, amigo. También había pachangadas, ya había, pero lo que, si no los quieres escuchar, no escuches, pero no ataques. Imagina con los instrumentos que hay ahora, con los aparatos que hay ahora, las melodías de los 60. Hombre, cuando era eso lo que fuera, ¿no? Hemos nombrado hace un momento a Miguel Ríos, cuando hizo aquel programa de la televisión. Que noche de aquel año. Una de las cosas que dijo él que quería dar a la gente es lo que acabas de decir tú. Los músicos de los 60, ¿qué harían con los instrumentos de los 90? Te voy a decir, la famosa Jomari. Bueno. Que decían que eran italianas y las hacían por ahí por Bilbao. En Bilbao. A la sexta canción llevaban los dedos hechos polvo. Sí. Sangrando. Si le hicieras un poco. Si no, que se lo pregunten a Roca Negras. Ahora. De tener una Jomadi, a tener la que hemos nombrado antes, una Fender Telecaster, de tener un amplificador sacado con los altavoces de una radio vieja que ponías, a tener un Bose, un Marshall. Que, hijo mío, es como la esta que se ha presentado a Benidorm, que quería cantar con el YouTube, ese, ¿no? YouTube creo que se llama. Sí. Si estamos nosotros hablando ahora aquí, ponemos el YouTube y nos sale una balada de maravilla. Oye, habría que intentarlo, ¿qué? En fin, no se puede. En la lista de cosas por hacer. No se pueden decir nombres, pero. Sí. Pero bueno, según dijo, la que ganó aquí en Benidorm, que no la dejaron cantar con el YouTube ese, que es que la mayoría de los cantantes hoy. Cantan con eso, sí. También lo dijo Omar Montes el otro día. Dice, yo canto muy mal. Dice, pero gracias al YouTube. ¿No habéis visto entrar en internet y hay mucho esto de YouTube? Que está así como nosotros, no está grabando en la sala control. Una melodía buenísima. Y en eso va la cámara y se va donde está cantando. Por Dios, ¿por qué no le pegan un tiro a la horca a ese que está cantando? Eso va, que hoy en día es mucho más artista, en ese caso, el de la mesa control, que el artista, entre comillas. Es y para hablar de artistas, ahora, la última petición que tenemos por ahora. Esto ya dejamos que disfrute Alfredo, porque es su ídolo. Mi gran ídolo. Hay una casa sola sin luz, donde yo logré ocultarme y así poder mi tristeza llorar de un aire cruel infame. Algunas horas allí pensando, pero nada conseguí. De pronto en la cama estaba yo, y llorando al fin me dormí. Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle, buscando la puerta de y sin dudas desperté, recordando aquella calle de un pueblo llamado Libertad, donde yo llegué a encontrarme. Salté de la cama, bajé al bar. dije, sonreí, me miraste, fui feliz. Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle, buscando. Bueno, pues este es Nino Bravo. Nino Bravo. Nino Bravo. Ya la ha cantado Alfredo, ya. Ya la ha cantado. Oye, os voy a leer aquí uno que me han mandado un WhatsApp y a ver si lo puedo leer, porque me ha hecho mucha gracia. Y dice, hace dos días fui al entierro del padre de una amiga. Según la religión de ellos, llevan al cementerio una vidente para saber quién va a ser el próximo en morir. Una vez allí, la vidente se concentró y dijo que el primero que saliera del cementerio iba a morir esta semana. Y nada, aquí estamos todavía todos. Hemos pedido pizza, gaseosa, café. Hay gente jugando al dominó, al ajedrez y nada más. Nadie ha salido, ni la misma vidente. Es que me ha hecho mucha gracia. Ni la misma vidente. Bueno, dice ni la misma vidente. Pone ni la misma hijo de la vidente. Bueno, la que ha liado la vidente. El domingo creo que es el día de la radio, ¿no? Sí, señor. Pues como es el día de la radio, voy a poner una canción que se titula La Radio. Ah. Que la canta Diango. Exactamente. ¿No fue el venidor ese que estuviste tú? Sí, señor. Que ganó Diango. Ahí está. Ah, amiguito. Ahí. ¿Ya llevabas el pelo largo? No, no. Entonces era un poco más serio que ahora. Ah, más formal. Más formal, ahora claro. Soy menos serio. Pero no sabíamos los ovaquiños cómo lo llevabas. No, pero no irías con pajarita ni traje. No. Amigo. Eso ya es más aburrido. El primer día no me enteré de nada, pero bueno. Vale, vamos a escuchar la radio. No, porque resulta que hubo al mediodía un vermú. Ya. Para ¿ves? Todos artistas, prensa y tal. Burbujas de amor. Y bueno. Y bueno, sí. Te pasas. Sí. Y ya está. Y vale, como tiene que ser. Y vale. Si no, ¿para qué vas? Eso. Cansada de luchar. Tantos días de esperar. Tanto amor por entregar. De pensar llorando en soledad, el misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura. Soñarás. estés por favor. A tu lado estaremos siempre con amor. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche. Y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán que es tu buena compañera la radio. Bueno, pues esto es una gran canción, esto. Pequeño homenaje a la radio. A los radios y a los que trabajamos en ella. Ahí está. Yo eso. Siempre digo, y esto, que es que la radio te hace más compañía que la televisión. Ven, pues sí. Porque tú puedes estar aquí, delante del aparato de radio, de lo que tú quieras. Y lo escuchas, pero es que te vas a otra habitación y sigues escuchando la radio. La televisión tienes que verla para enterarte de algo. Exacto, sí. No te enteras de nada. Sí. O te enteras de lo que quieren. Ahí está. Entonces la radio es la que más compañía te hace. Exactamente, de hecho, esa es la palabra. La radio te acompaña. Ahí está, sí señor. Sin embargo, la televisión te entretiene. Que no es lo mismo, acompañar que entretener. Te voy a decir una cosa, mi padre decía que el mejor invento que había para dormir era un buen sofá delante de la televisión. Hay mucha gente que se duerme con la televisión encendida. Y todas tardes. Todo al mediodía con. Yo todas tardes, después del cafecito. Más de la 2. Mi mujer. Me tomo el café y la tele. Y viene Fina y apaga la televisión. ¿Qué la estoy viendo? ¡No! Sí. ¿Y cómo es que está viendo? Estaba dormido. Inconscientemente, sí. Te necesitas de fondo el ronroneo, sí. Yo normalmente lo que hago cuando está mi mujer en el salón, tumbada en el sofá, viendo las cosas que están ahora de los turcos y de la leche que lo paran, cojo y le digo, hasta luego, cariño, y me voy a mi cuarto, que tengo el ordenador, y pom, me meto en el Netflix, o es primero lo primero. Cuando le enchufo, a ver si hay alguna noticia, algún cumpleaños, algo de esto, a ver, vale. Si no hay nada interesante, entonces ya me meto a Netflix para ver qué películas hay. Con esta de acción y tal, pam, pam, pam. Y a ver la tele, a ver películas en el Netflix. En el ordenador, porque en la tele no hay que. Yo no puedo ver la televisión. ¿Te lo ha prohibido el médico? No, lo he prohibido yo, porque es que me pongo. Vamos. Con estos turcos. Chico. Pues anda, que ahora están anunciando. Pasión de Gavilanes. ¿Otra vez? Estreno. ¡Estreno! Será de estreno. Porque sí, no. ¿Cuántos años hace eso ya? ¿30, 40 años? ¿Eso qué es? La telenovela esa. Una telenovela gacho ese de guaperas ese. Arruinado, ¿eh? Arruinadísimo. Pues por eso la abre otra, para quedar en las torres. Bueno. Hombre, está esa de Pasión de Gavilanes. Sí. Que es un reestreno. Que luego me viene a echar. Sí. Yo lo he visto en otra serie, El Cuerpo del Deseo. Que sale el mismo de protagonista. Oh, qué título más bonito. Es un tíaco, tú, pelo rizado. Oh, me lo pido. Y sin embargo, he leído su historial y tal de su. Arruinado. Le han quitado el. Mía. Sí, se veía venir. Hablando de eso, no se os habéis enterado que la Rosa López. Está arruinada, no. Lo siguiente. Está viviendo gracias a sus fans que les mandan dinero. Sí, el otro día leí yo algo así, sí. Joder. El COVID ha hecho, aparte de los enfermos por COVID, pero a los artistas les ha hecho mucho, mucho mal, mucho. Tú date cuenta que cualquier profesión, 2 años sin trabajar, porque más siendo autónomo. Si tienes la música, que es lo nuestro, por decirlo así. Si tú tienes un trabajo, por ejemplo, tú trabajas en batería y tal, y la música la llevas como hobby, y si encima cobras mejor segundo trabajo, yo siempre he dicho que para mí la música era un hobby remunerado. Exactamente, pero si vives solamente y explícitamente de la música o del teatro, 2 años sin trabajo, ruina. Porque ya no es que tampoco lanzaban discos y tampoco, en fin, que oye, que no, si tenemos un reloj, enhorabuena. Claro. No, enhorabuena. Se ha pegado muchísimo. No, es buena hora. El COVID también le afectó al reloj nuestro, que era la 7:20 o algo así, se ha pegado unos meses. Las 12:03. Porque ahora ya el COVID ya. Va bajando. Hombre, la verdad es que el reloj ha ido poniéndose. Y esperemos que vaya bajando más. Las previsiones son buenas. Esperemos que ya va siendo rica. Sí. Y nosotros va siendo hora de que nos vayamos ya, ¿eh? Eso sí. Vamos a la cama, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a comer. ¿Eh? Sí. Yo me voy caminito de la provincia de Teruel. Caminito del olvido. Corta, que si no la va a cansar entera. Hasta el próximo viernes, que lo paséis bien. Cuidaros. Sí, señor. Y un abrazo. Un abrazo a todos. Como debe ser. Tu amor me destrozó.